Hola, buenas tardes. Estamos con la vicedirectora de la escuela número 5 y le quería preguntar sobre el proyecto del mural. Bueno, el proyecto de mural sale del proyecto escuela, porque es una escuela intensificada en artes, y el mural tiene previsto los Juegos Olímpicos 2018, y los dibujos van a tener que ver con el tema del arte, o sea, lo que es una jabalina será un pincel, y lo están haciendo con un artista plástico y con la ayuda de los niños y de la profesora de plástica de la escuela. ¿Dónde se va a hacer el mural y con qué materiales? Bueno, se va a desarrollar en el patio externo de la escuela, con venecitas y pedacitos de azulejos. ¿Y de quién fue la idea del proyecto del mural? Bueno, la idea del proyecto del mural salió desde la Supervisión de Educación Plástica, junto con los profesores. Y como la escuela tiene este año un proyecto que cada grado trabaja un artista plástico, entonces se buscó alguien que nos asesorara sobre murales, nos trajeron el material y la directora junto a un equipo decidió hacer ese mural para decorar el patio. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a vos y están invitados a ver la inauguración del mural que va a ser en noviembre para el Día del Patrono. Juguito, es un juguito, dámelo ya. Vienen sabores, es muy rico, es un juguito, dámelo ya. Cómpralo ya. Bueno, seguimos aquí en la radio de las 5 y ahora va a cantar Camila una canción que se llama Samba para olvidar. No sé para qué volviste, si ya empecé a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me haces recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para también olvidar. pasas por mí.